El 31 de agosto tuvo lugar en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang el seminario de la rama de Ciencias Sociales dedicado al aniversario 150 del hundimiento del buque agresivo norteamericano Sherman. Tomaron parte allí funcionarios, profesores, investigadores, conferencistas, periodistas y redactores de los sectores de ciencia, educación, prensa, de historia revolucionaria y de protección de patrimonios nacionales. Hubo intervenciones con los temas de la intrusión del buque agresivo Yankee Sherman es una bandidesca invasión armada consecutiva a la política agresiva de Estados Unidos contra Corea. Lucha patriótica de militares y civiles de la ciudadela de Pyongyang contra la invasión del buque armado norteamericano Sherman. La historia del enfrentamiento entre Corea y Norteamérica, iniciada con la invasión del buque Sherman, es la de victorias consecutivas del pueblo coreano. Y la revocación de la política hostil de Estados Unidos hacia Corea es la condición fundamental para la garantía de la paz en la península coreana y el oeste de Asia.